Camaradas y amigos en Cristo y en la patria, dirán las crónicas y dirán bien que Jordán Bruno Yenta nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1909 y que cayó asesinado por una banda marxista el 22 de agosto en la vereda misma de su casa, santiguándose el domingo 27 de octubre de 1974, camino a la Santa Misa. No eran los guerrilleros sus únicos enemigos. Militó Yenta contra la perversión ideológica en todas sus formas, y para su gloria lo odiaban por igual, y por igual lo querían muerto, tanto las izquierdas terroristas como las derechas liberales y plutocráticas. Esto es cierto. Pero el crimen ocurrió en plena guerra desatada por el comunismo internacional contra la Argentina. Tuvo brazos físicos ejecutores perfectamente identificables y mentes inspiradoras diluidas y difíciles de capturar con el paso de los años. Pero ahora, en tanto muchos de esos brazos ejecutores en persona o en las personas de sus descendientes y herederos ocupan con total desparpajo visibles, elevados y múltiples sitiales públicos, ahora, en tanto la guerra revolucionaria del marxismo es asumida, reivindicada y homenajeada como propia en cada acto del actual gobierno y de un modo desembozado, sistemático y abierto, ahora entonces es al actual gobierno al que lanzamos el índice acusador y le decimos: pesan sobre sus hombros criminales la sangre de este justo. Y el justo caído, no quiere indemnizaciones ni museos raposos. El justo caído sigue diciendo con Ramiro de Maeztu y con Onésimo Redondo: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sé por qué muero. Podéis quitarme la vida, pero más no podéis. Más no pudieron. Ellos son solo criminales con poder. Él es un mártir con autoridad terrena y celeste. Su nombre, dirá Gerardo Diego, su nombre y la bandera jamás vista, impaciente de entrar en el combate. Dirán también las crónicas, y hablo principalmente para los más jóvenes que no lo conocieron, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires cuando promediaba el año 1933, que llegó a ser rector de la Universidad Nacional del Litoral, así como rector fue asimismo del Instituto Nacional del Profesorado Secundario en Buenos Aires y director de la Escuela Superior de Magisterio en esta misma capital. Cargos todos a los que arribó en el momento inicial de la triunfante revolución de 1943. Cargos todos de los que fue despojado cuando dicho alzamiento militar traicionó su quicio católico y nacionalista para dar inicio a la larga y ominosa etapa populista cuyos estragos aún no han terminado. La aristocracia política, intelectual y castrense, que alguna vez supo conocer esta tierra, le confió las riendas de la rehabilitación educacional que la nación necesitaba. La demagogia de los politicastros, de los indoctos y de los uniformados sin honor ni coraje le arrebataron esa misma tarea que sensatamente le había sido confiada. Casi como un signo de los tiempos que sobrevendrían, en el año 1945, año de graves derrotas, Yenta fue dejado cesante y desde entonces jamás ocuparía sitial alguno en la vida pública nacional. Tuvo posibilidades promisorias en el extranjero, las desechó para permanecer asido con firmeza a su tierra doliente. Se quedó aquí, porque aquí estaban sus enemigos. tuvo otros ofrecimientos directivos en el ámbito universitario, los rechazó, arguyendo legítimamente que debían restituirle primero aquello que injustamente le habían arrebatado. Pero quedó un símbolo de su paso por la vida pública, un símbolo que creyeron arrebatar y no pudieron, el retrato augusto de don Juan Manuel de Rosas, colocado desafiante por primera vez en el despacho oficial del director de un Instituto Argentino de Educación Nacional. El maestro Eckhart, el místico alemán del siglo XIV, relata aquella parábola según la cual un niño desnudo llega a la puerta de un convento. Interrogado que fuera por el superior, se identifica y dice: soy un rey. Mi reino está en mi corazón. Procedo de Dios, a Dios quiero llegar. Si es así, le dice el superior, pasa, elige el vestido que quieras e ingresa. Entonces, contesta el niño, ya no sería un rey, y se marchó. Así le sucedió a Yenta. Lo despojaron de todo lo ornamental y precioso, pero conservó la realeza en su corazón, y aquel retrato de don Juan Manuel de Rosas luce aún en la que fuera su biblioteca, porque no es uno de esos cuadros que puedan ser descolgados impunemente por un emasculado soldadote. Dirán más las crónicas, si son minuciosas y gustan de las paradojas. Dirán que Yenta tuvo un padre ateo y anarquista, cuyas convicciones buscó plasmar en el nombre elegido para su hijo. No pudo esta vez la fatídica sentencia marechaliana, mira que al dar un nombre se recibe un destino. Recibió su nombre un destino propio, ajeno y contrario en todo al impío a quien intencionalmente remitía la paterna designación. Por Yenta y por su cristiano martirio, Jordán ha vuelto a recordarnos el río aquel del bautismo más importante de la historia. El río de tu nombre, sacramento, la voz del cielo al agua y la paloma, tu cuerpo es el torreón que se desploma sin rendir armas ni lanzar lamento. Podrán seguir las crónicas con sus relatos paradojales, mostrándonos, por ejemplo, el intento desesperado de quienes fueron sus maestros universitarios en el materialismo para que aquel joven promisorio no se le fuera de las manos. Lo intentaron todo: el reto admonitorio, la adulación, el velado soborno. Él rechazaba todo, presintiendo ya una afiliación más alta. Le llegaría en 1940, cuando buscó voluntariamente el bautismo en la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Antes, claro, había optado por la cruzada española, estremecido por aquella voz singular de José Antonio, que sacudió a las Españas, levantando la bandera de la poesía que promete. Y un poco antes aún, había iniciado el derrotero intelectual hacia la fe, releyendo a los clásicos griegos. De la paideia helénica pasó a la paideia Christi, misterioso tránsito que no podría explicar en este caso toda la ciencia y toda la erudición de un Werner Jaeger, porque este tránsito solo se explica a la luz de la gracia. De la admiración de la muerte de Sócrates, escribió el padre Eliseo Melchiori, pasó a una ascensión indescriptible que lo llevó al comentario estremecedor de las siete palabras de Cristo en la cruz. Cruzó ese puente de plata del que tanto recelaba Nietzsche. Por ese puente, Platón nos lleva y lo llevó de rodillas ante la sagrada forma. En 1938 publica en Rosario una pequeña y notable obra titulada Los problemas fundamentales de la filosofía. Es una verdadera expectación mesiánica. Las semillas del verbo ya quieren germinar, salir, dar frutos. En esas páginas se levanta indignado Yenta contra lo que llama textualmente las almas precarias, impúdicas y resentidas que quieren profanarlo todo y hacer elogio de aquellos libros de la Biblia y de aquellos acontecimientos sagrados ante los cuales, dice Yenta, debe uno quitarse las sandalias y no aproximar las manos sucias. 2 años antes de su bautismo, su admirado Coriolano Alberini habría dicho al verlo bautizado aquello que escribió en las páginas de su Axiogenia, que los valores surgen cuando la vida ha llegado a una conciencia de sí y se manifiestan plenamente a la persona humana. Al converso Yenta, extraordinario caso de metanoia personal con universales resonancias, esos valores de los que habla Alberini se le encarnaron en bienes y tuvo desde entonces la conciencia plena de que cabía y de que correspondía vertir la sangre en custodia de esos bienes. Hito tras hito, podrían continuar las crónicas, sus relatos, yendo de fracaso mundano tras fracaso mundano, que el éxito de los hábiles le fue esquivo y reacio, prefiriendo siempre con Santa Teresa la verdad en soledad al error en compañía. Soledad aneja a las privaciones, a la cárcel, a las persecuciones que llegaron y llegaron en abundancia, sin que jamás se le escucharan quejas, ni mucho menos protestas contra la providencia divina. Pero si las crónicas a las que aquí genéricamente nos estamos refiriendo, si estas crónicas difusamente invocadas quisieran emular el espíritu de las escritas por Alfonso el Sabio, deberíamos detenernos aquí para decir con el gran rey español: amigos y vasallos del Dios omnipotente, ha llegado el momento de ser lo que somos. Vayamos pues más allá de las crónicas, a lo que Yenta fue y a lo que nos ha dejado en herencia para que nosotros podamos seguir siendo. A un hombre se lo conoce en primer lugar por sus amores, en segundo lugar por su palabra, conducta y estilo, en tercer lugar por su pensamiento, en cuarto lugar por sus frutos y en quinto lugar por su muerte. Analicemos cada una de estas 5 posibilidades consideradas. Si es verdad y lo es, aquello que dice San Agustín: para conocer a un pueblo, pregúntale lo que ama. Lo mismo cabe decir de un alma: pregúntale lo que ama a este hombre para saber quién es este hombre. Yenta es uno de esos varones a los cuales se los puede conocer descifrando sus afectos singulares, absolutos, sus adhesiones categóricas e irrevocables, que las tuvo y las conservó. Yenta amaba a Dios, ante el cual el hombre está como una criatura hecha a su imagen y semejanza, ante el cual el hombre tiene una filiación divina, la conoce, la espera, la ama. Pero el Dios de los amores de Yenta no era el Dios de los deístas o el de los teístas, era el Dios uno y trino, ese Dios que crea las cosas nombrándolas, para que entonces el verbo humano, la palabra humana, se sienta obligada a ascender y a llegar a la cumbre, para hacer eco, resonancia, pálpito, corazonada de la palabra divina. El Dios que amaba a Yenta era el que definió el Concilio de Nicea, un Dios verdadero de Dios verdadero, un Dios que en Cristo se hace pobre frente a los poderosos de la tierra, sin dejar, y por lo mismo, de ser rey soberano. Por eso, su dolor fue tan grande cuando advirtió que el humo de Satán había entrado en el templo de Dios. Por eso su dolor fue tan grande frente a la cobardía de los pastores. frente a la pusilanimidad de quienes debieron hablar y callaron y siguen callando. Y por eso, en el último dolor, en el dolor de los 11 balazos, se encomendó a ese Dios que amaba y se hizo la señal de la cruz. Y te pido que nunca me abandones, Dios mío, que renuncies a todo por quedarte conmigo, que te tenga en mis brazos como ahora dormido y que no te despiertes hasta el fin de los siglos. Amaba Allenta a la patria, frente a la cual el hombre tiene una filiación histórica, esa patria joseantonianamente definida como unidad de destino en lo universal, pero de una universalidad que hinca sus raíces en Grecia, en Roma y en la hispanidad eterna. Una patria que es teogonía y olivos, batallas y oraciones, un destino claro colgado de los cielos. Una patria que es un mendrugo de la creación y a la vez una rama viva del cuerpo místico de Cristo. La patria no es un bien que se elige, decía Allenta. Pertenecemos a ella y debemos servirla con fidelidad hasta la muerte. Claudicar, renunciar, abdicar, desertar, es traición, es el más alto de los crímenes. Pero la patria, insistía Allenta, es la historia verdadera de la patria. Si quieren falsificarnos la historia es porque quieren robarnos la patria. Para rematar su definición diciendo: católico es el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. Quiere decir entonces que conspirar contra lo católico es traicionar a la patria. Y amaba Allenta al hogar, frente al cual el hombre tenía su filiación carnal, para completar entonces las tres filiaciones hidalgas y ennoblecedoras. Ese hogar, dice Allenta, es el que brinda la intimidad y protege el pudor de los miembros en un ambiente recoleto y vedado para los extraños. Allí, solamente allí, se atiende al peculiar modo de ser y se perfilan los caracteres. El más fuerte lleva la carga de los más débiles y se consuman en silencio los mayores sacrificios. Me consta y debo dar testimonio de que Allenta en su hogar consumó en silencio los mayores sacrificios, y que ese hogar fue escuela de amistad y de camaradería, fue refugio y fue cátedra, y en ese hogar lo vimos como Anzoátegui lo vio a Chesterton. Hombre vida, creía en el milagro del pan y del tocino, y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en el hada morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado, y llegaba a las cosas y les daba su nombre, y las cosas estaban al servicio del hombre. Por amor al hogar, amaba Allenta a sí mismo al paradigma del amor cristiano, expresado en la unión de los esposos, en el cuidado de los hijos, en la lealtad hacia los camaradas y amigos, sobre todo en la adversidad, en el esplendor de los arquetipos y en la promesa de los discípulos. Por eso su dolor crecía, si crecían las expresiones de vulgaridad y de plebeyismo. Comentaba Allenta los textos de Castillo de Bobadilla sobre la nobleza y el señorío del alma, y descubría entonces que el rostro auténtico de la sociedad debe contemplarse en la idea divina si quiere ser fiel y verdaderamente leal. Amaba Allenta la universidad, por eso su dolor al verla sin ciencia y sin logos, sin jerarquía ni sabiduría humana, huérfana de teoría y sumida en el más burdo activismo disociador, desaristotelizada, para decirlo con un término por él acuñado que gustaba repetir y que lo condensaba todo: porque si no está Aristóteles, no está Occidente, y si no está Occidente, no está la unidad del saber. Habrá que repetirlo, a pesar de las pseudoenseñanzas de un evasor de impuestos yanqui, devenido en el filósofo de los resúmenes ejecutivos, siguen siendo verdaderas las palabras del Dante, dirigidas a Aristóteles, que repetía Yenta: es el maestro de todos los que saben, todos lo miran, todos le dan honra. Amaba Yenta la verdad, el bien y la belleza de un modo principal, dominante, categórico. Verdad crucificada que con San Juan quería izar sobre lo alto para que atrajera a todos. Bien que deseaba extender a sus compatriotas para quienes reclamaba un trato de honor, cualquiera fuese el puesto que ese compatriota desempeñara. Belleza que empezaba por manifestar en ese decir inigualable, ejercitado como un hábito en todas las circunstancias de la vida, esa palabra que era épica, étnica, cultural, batalladora. Las palabras se le rendían a su boca y a su gesto, y entonces, como nunca, era el orador de la cruz en la dura cuaresma de la patria. Y entonces, como nunca, al escucharlo, se le aplicaban sus propias palabras, el divino ardor de la palabra que arrebata y entusiasma para vivir con sentido de grandeza hasta las más ínfimas de las tareas cotidianas. Nada menos que Hugo Guas salió a reconocérselo generosamente: tiene usted una prosa rica y profunda, como si fuera de bronce de Corinto. Ese rico metal producto del incendio de la ciudad, en que se fundieron y mezclaron todos los metales, desde el acero de las espadas hasta el oro y la plata de los vasos sagrados. Amaba Yenta a las Fuerzas Armadas de la Nación, cuyo encomio trazó en la línea luboniana. Por eso le estremecía de espanto verla reducida a un hato de profesionalistas asépticos, conducidas por badulaques o güeras de doctrina de guerra contrarrevolucionaria. Y por eso el Dios de los ejércitos lo preservó, evitándole contemplar el oprobio de un general cuya mayor audacia ha sido subirse a un brioso taburete cumpliendo la orden de un repugnante montonero. Si viviera San Martín, al uno le arrancaría el uniforme a estocadas y al otro le atravesaría la lengua con un hierro de rojo vivo. Por eso, asimismo, no aprobó nunca Yenta que los integrantes de las Fuerzas Armadas recibieran la orden de enfrentarse clandestinamente con el terrorismo, o que optaran por combatir a los guerrilleros oculta y aviesamente con sus mismos métodos. No, dijo en Tucumán en el año 1972, esa manera de actuar es inadmisible. Si tiene que defenderse y combatir, el cristiano debe hacerlo en la luz y a cara descubierta, y no desde la sombra y con el rostro encapuchado. Los que tienen que desplegar la lucha armada son los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación, los cuales, concluye Yenta, deben apresar abiertamente a los guerrilleros, juzgarlos públicamente según las leyes de la guerra, condenarlos públicamente y, si fuese posible, ejecutarlo públicamente. Si para los actuales hombres de las Fuerzas Armadas rigiera el magisterio de Yenta aquí esbozado, si para estos hombres todavía fuese verdad aquella verdad que decía Yenta: el ejército de los Andes es la primera certidumbre de la patria. Si rigiera este magisterio yentiano, lo que le correspondería a las Fuerzas Armadas es apresar abiertamente a los guerrilleros que nos gobiernan, juzgarlos públicamente según las leyes de la guerra, condenarlos públicamente y fusilarlos por la espalda por traidores a la patria. En segundo lugar, así como un hombre se conoce por sus amores, en segundo lugar, decíamos, se conoce por su palabra, su conducta y su estilo. La palabra de Genta lo hemos dicho, pero hay que ratificarlo. Era un verbo varonil que alzaba las conciencias, que crispaba los puños. Una palabra clamorosa y gigante, por momentos profética, por momentos impetrante. Una palabra que tenía el peso del acero, la altura de la estrella y la exactitud de la geometría. Una palabra que era parábola y arenga y a la vez testamento. Una palabra urgente, una palabra urgida, una palabra que remontaba vuelo, pero volvía siempre al valle y a la tierra para fertilizarla. La conducta de Genta no conoció dobleces. Acusado de principista, de intransigente, de demasiado ortodoxo, solía repetir con Aristóteles: en toda comparación entre lo bueno y lo malo sufre lo bueno. Y había acuñado o amonedado esta frase magnífica: los tibios son los incapaces del sí, los incapaces del no. Le caben a Genta, por su conducta, las palabras de Saint-Exupéry: amo el agua pura y el vino puro, pero hago de la mezcla un brebaje para castrados. Para quienes creen que los predicadores de las guerras justas no corren riesgos, para quienes creen que no ponen en peligro los doctrinarios su integridad física, o que proponen salidas extremas viviendo cómodamente en sus casas, Genta nos dijo: mi cátedra es mi palabra y también es mi vida. Mi palabra me compromete a mí solo. Yo no hablo respaldado por ninguna institución ni por ninguna fuerza. Jamás aconsejó cuidarse. Jamás prefirió conservar el puesto al deber del testimonio. Jamás dejó de lado el sacrificio y optó por el beneficio. Genta eligió el día de león y no los 100 años de cordero, como eligió los 100 pájaros volando y no el proverbial pájaro en la mano refranero, que esta es la naturaleza misma del quijotismo, dice el padre Castellani. Dejando el viejo pájaro en la mano, escogí los 100 pájaros en vuelo y pisoteando de la tierra el guano, que es mi manera de mirar al cielo. La definición que Genta da del quijotismo se le aplica. Lo que escribió sobre Don Quijote parece escrito para él mismo 30 años después. Don Quijote, dice Genta, es el testimonio irrecusable de ese hábito de las esencias, dice, los principios realísimos. No le perdonamos que se distraiga de lo accidental, de lo que es una vez y nunca más, por una extremada dedicación a lo sustantivo y eternamente valioso. Señor de piedad y de sapiencia, levanta con las manos varoniles de las palabras remontadas, levanta a los caídos, a los humillados, a los menesterosos, hasta la altura de su nobilísima condición y decoro de ser, hasta la excelencia de la imagen y la semejanza con Dios. Su estilo era alegre y optimista, señor de un optimismo trascendente, envidiable y admirable, jovial sin desbordes innecesarios, paternal sin afectaciones, afable, vehemente, caballeresco, galante, expansivo. Y porque solo el humilde está en la verdad al buen decir teresiano, tenía Genta conciencia de sus debilidades y de sus dones, y si no alardeaba por estos últimos, tampoco simulaba no tener las primeras. Del famoso estilo prusiano del que habló Spengler, de seguro se le aplican dos atributos: la ordenación aristocrática de la vida y el carácter que se rige a sí mismo. Pero no era Genta el erudito, era el sabio, aquel que repetía con San Agustín: Vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. No recuerdo obsequiándome con toda naturalidad un valioso libro que sacó de la biblioteca de su casa para que yo pudiera refutar las onceras de un profesor. Lo recuerdo en un andén de Constitución, esperando un tren del interior que no llegaba nunca, desplegando e improvisando una lección magnífica sobre el ejercicio de la longanimidad. Lo recuerdo con su voz bizarra, repitiendo oraciones cadenciosas, casi como los hexámetros de Homero, o como los pareados del juglar sidiano. Podía improvisar y reiterar musicales frases ante determinadas situaciones. Era su ejercicio de la eutrapelia. Lo recuerdo erguido, enorme, protector, recibiéndome en su casa con mi futura esposa. Lo recuerdo y no quiero olvidarlo nunca, cuando desplegaba su arte retórica y las palabras se le hacían plegaria y poesía, saetas, tacuaras, laureles, tambores. Nada grande en la vida se ha hecho sin pasión, decía Yenta. ¡Qué lección para los timoratos! ¡Qué lección para los mercaderes de palabras siniestras y sinuosas! ¡Qué lección para los que callan, debiendo hablar como deberían! ¡La lección del sí-sí, la lección del no-no! ¡La lección de la proferición fecunda de la palabra exacta, que remonta hasta la palabra que es el verbo encarnado! Lo recuerdo al fin, y qué oportuno este recuerdo, manuscribiéndome la oración del paracaidista francés, para que supiera yo en plena adolescencia qué cosas debería pedir y qué cosas no. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que jamás se te pide. No te pido reposo, ni tranquilidad, ni la del alma, ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Tantos te piden eso, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Dame la inseguridad y la inquietud, dame la tormenta y la lucha, y que tú me los des, Dios mío, definitivamente, que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que jamás se te pide, pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. No digamos que el Señor no nos escuchó. Nos ha dado lo que le pedimos. Nos ha dado la cruz. Es hora, pues, de que seamos capaces de asumirla. En tercer lugar, un hombre se conoce por su pensamiento. Pensaba Yenta con los antiguos que hay una última e íntima relación entre el alma y la polis, entre la polis y el alma. No es ajena a la situación y a la condición del alma, las penurias, las desdichas, los gozos o las excelencias de la patria recíprocamente. La patria, dice Yenta, se levanta y se sostiene, se hace grande y se consolida o se destruye y se derrumba y se desmorona. Si el alma de los ciudadanos rectores es egregia o es decrépita. Lo que necesita un pueblo, dice Yenta, es teología y metafísica. Casi lo mismo que muchos años atrás había dicho en su destierro don Juan Manuel de Rosas: la primera necesidad de los pueblos es la calma y el silencio. Pensaba Yenta que en materia antropológica una opción de hierro se imponía y la dejó escrita. Un hombre dominado por sus impulsos y pasiones, o un hombre libre que vive como San Francisco, muere como Sócrates, se destierra como San Martín, desfase en tuertos y venga agravios como Don Quijote, o colma su vigilia de serena sabiduría como Aristóteles. Pensaba en suma, Yenta, que las dos banderas ignacianas, que las dos ciudades agustinianas lo recorren todo y que nos obligan a elegir bien a cada paso. El bien y el mal, dice Marechal, se cruzan invisibles aceros y es bueno descifrarlos en las cosas. Por eso enseñaba Yenta, por contraste, frente a los sofistas, el filósofo, frente a las ideologías, la idea, frente al manifiesto comunista, el sermón de la montaña, frente a la escuela activa, la pedagogía del verbo, frente al ideal utilitarista de la vida, la preeminencia de la contemplación, frente a la concepción proletaria o burguesa, la militancia y la batalla, frente a la habilidad y el éxito, la sabiduría, frente a la divisa masónica, libertad, igualdad, fraternidad, las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, frente a la masa, los arquetipos, frente a la revolución mundial anticristiana, la guerra contrarrevolucionaria, frente a la vida cómoda, la lucha, frente al populismo, el clasismo y el socialismo, un nacionalismo católico y restaurador, jerárquico e integrador, católico y argentino en su contenido y en su estilo. Pero el pensamiento de Yenta no se limitaba al orden político, y aunque fue el que más resonancia alcanzó, ciertamente se prodigó en otras disciplinas como la psicología, la teología, la sociología, la metafísica. Conservo como un tesoro en mi casa un cuaderno suyo con las 100 primeras páginas manuscritas de un tratado de cosmología. Sus reflexiones iniciales son sobre Heráclito. Las últimas trazan un cuadro comparativo entre Santo Tomás y Dun Scoto. Con justicia valoró, pues, filosóficamente su obra nuestro admirado y reconocido Alberto Caturelli en su enjundiosa Historia de la Filosofía en la Argentina. Y allí, en esas páginas, Caturelli lo llama Yenta caudillo socrático cristiano. Todo este tesoro de sabiduría clásica, tradicional y católica lo desplegaba Yenta en su casa, despojado que fuera, como vimos, de cualquier apoyo institucional o de respaldos estructurales. En esa casa podía encontrárselo trabajando austeramente durante largas horas, y al verlo así, volcado sobre sus papeles y libros, era imposible no traer a la memoria esa descripción que hiciera José Antonio de la figura de Mussolini cuando lo visitara en Roma. Estaba firme el duce, dice José Antonio, laborioso junto a su lámpara, velando por su patria, a la que escuchaba palpitar desde allí como a una hija pequeña. En ese mismo ámbito hogareño se veló su cuerpo ya sin vida. En la cabecera del ataúd, la imagen de la Virgen con un sable a sus pies. A la diestra una lanza ensortijada con la cinta federal y el banderín argentino. Sobre su pecho amortajado, 11 rosas de sangre mártir que se negaban a cicatrizar. Era el icono mismo del nacionalismo católico, el emblema de la victoriosa muerte martirial, como en Jalisco, como en la Vendée, como en Alicante, pero en la ciudad de la Santísima Trinidad, con nosotros como emocionados e indignos testigos. En cuarto lugar, un hombre se conoce por sus frutos. Se ha dicho muchas veces y se sigue diciendo que esta concepción de la vida que predicaba y practicaba Yenta resulta estéril a causa de su principismo, de su aferramiento a la teoría, de su ninguna inserción práctica o aplicabilidad inmediata. Se ha dicho y se sigue diciendo que su prédica era inmovilista, en tanto rechazaba la praxis partidocrática o la acción pública en algunas de las variantes que el régimen ofrece para tenernos sujetos. Sin embargo, he aquí la paradoja que queríamos resaltar. Por ser cabalmente un teórico, era el hombre que mejor disponía al obrar. No al hacer, no a la mera empiria o a las componendas y enjuagues, pero sí a las conductas coherentes, osadas, viriles, a las cruzadas si fuera menester. Por eso, y es curioso cómo el enemigo reivindicó sin proponérselo el orden natural. Cuando el terrorismo marxista se resolvió a matar nacionalistas católicos, empezó por Yenta, empezó por la cabeza, empezó por el maestro, empezó, como enseña la filosofía perenne, por el logos. Causa segunda, los asesinos del plan de Dios no saben lo que han hecho. El inmovilista era el que les perturbaba. precisamente porque con su ideario estable y perenne ponía en movimiento las inteligencias y los corazones. Los otros, los praxeólogos de toda la Haya, ubicuidad y oportunismo, los contemporizadores, los propagandistas de las ventajas que trae infiltrarse en el sistema, los componedores de mil fintas para obtener algún cargo, los eternos justificadores del arribismo, jamás fueron molestados, fueron despreciados por el enemigo. Sabedora es la refranera pólvora de que ella nunca debe gastarse en chimangos. En sus enseñanzas solía reparar Yenta en un texto de Hegel, en el cual, más allá de los extravíos, el vigoroso pensador germánico, desde las páginas de las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, se pregunta si alguna necesidad de justificación necesita la teoría, la vida contemplativa, la filosofía especulativa. Y dice Hegel y Yenta con él, ninguna justificación necesita la vida contemplativa, pero si alguna justificación necesitara, allá están las hazañas, las gestas, las epopeyas de Alejandro Magno, único discípulo del contemplativo Aristóteles. El solo hecho de haber formado a Alejandro basta para disipar todas las charlas sobre la inutilidad de la filosofía especulativa. Y bien, algo análogo cabe aplicarle a Jordán Bruno Yenta. No lo decimos nosotros, lo reconoce expresamente el enemigo. Cada vez que se detecta o se teme una reacción heroica, extrema, audaz, contra la subversión marxista, la subversión económica o la que fuere, empieza a circular el fantasma de Yenta como inspirador, como teórico, como doctrinario de tamañas actitudes. Cada vez que se sospecha o se quiere instalar la sospecha de un levantamiento castrense, se saca a relucir la peligrosidad del yentismo. Cada vez que se publica un libelo en contra del nacionalismo, es Yenta quien se lleva las palmas de los odiados y temidos. Cada vez que los institutos militares efectúan las consabidas requisas bibliográficas, de Yenta son los libros prohibidos y confiscados. No sea cosa que alguien en un cuartel recuerde su oficio soberano, se embandere de soles y de espadas y salga a recuperar la patria para Cristo. Y cada vez que se busca una explicación de esa hazaña gloriosa que fue la guerra aérea en las Malvinas, vuelve a sonar el nombre de Yenta, no solo en la boca de los pilotos más valientes, sino también en la boca de los ingleses que han tenido que reconocerlo sin eufemismos. Ábrase con alborozo a modo de ejemplo el libro escrito por Paul Eddy y otros periodistas ingleses, titulado La guerra de las Malvinas, editado en Londres en 1982 y traducido al castellano como Una cara de la moneda. En el capítulo 17, titulado El Mirlo y el Halcón, dicen claramente estos señores ingleses que las convicciones espirituales de los pilotos argentinos para lanzarse a la desigual batalla con el arrojo y la pericia con que lo hicieron, la fueron recibiendo del magisterio de Yenta, autor prolífico que defendía la devoción, no a la Constitución, sino a Dios y a la patria. Sépanlo de una vez los leguleyos. Lo que le preocupa a los ingleses no son los expertos en derecho constitucional, no son los que están buscando un artículo de la Constitución para militar en política. Lo que les preocupan a los ingleses son los devotos férreos de Dios y de la patria, capaces de dar la vida en su defensa. Nos dejas las honduras y las galas de esas lecciones que en tu voz tañían los libros del combate jubiloso, y un abril por el sur nos dejas alas que el invasor dedujo que tenían la fuerza de tu verbo victorioso. Y es así, resuenan todavía sus palabras entre aquellos que no se rindieron. Esta es la hora de la intransigencia, dice Yenta. Es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, Nosotros no tenemos la fuerza del número, del dinero, de las armas, de las logias y de los poderes ocultos, pero dice Yenta, tenemos la fuerza de Cristo. Y en la medida en que esa fuerza irradie y viva en nosotros, seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo, este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte, y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Los frutos del pensamiento de Yenta son esos jóvenes que han encontrado su vocación religiosa, filosófica o militar en las páginas de sus libros. Esos docentes que se conducen en sus tareas diarias sabiendo que existe una pedagogía cristocéntrica. Esos sacerdotes que tienen su sacrificio por modelo de conducta. Esos amigos, discípulos y camaradas, algunos de los cuales están aquí, que envejecen hidalgamente, guardando memoriosos y nostálgicos los pormenores de su aleccionadora compañía. En estos 30 años que Yenta lleva ausente, la divina providencia me ha permitido constatarlo, de viaje en viaje por el litoral o por Cuyo, por el Tucumán o por Córdoba, por el duro Chaco, la antañosa Santiago del Estero, o la señorial Santa Fe, por todos los rincones de la patria asoman y florecen los frutos espirituales de Jordán Bruno Yenta. Todavía hoy recuerdo estremecido cuando en el cuarto de su parroquia, en General Alvear, provincia de Mendoza, me encontré con el retrato del maestro que celosamente había colocado el padre Reinaldo Viveros, el mismo retrato que lo había acompañado cuando estudiaba en el seminario de Paraná. Otro tanto hacía el padre Quintás en su modestísima vivienda santiagueña. Los dos curas han muerto, como saben, pero vivieron proclamando entre los suyos una filiación intelectual que sabían comunicar gozosamente. Estos son los frutos de Jordán Bruno Yenta, pero nos preguntamos, ¿cuáles son los frutos de los hábiles? No vacilaremos en la respuesta. Son frutos de perdición y de maldición, frutos descompuestos de una siembra demoníaca. Apenas voy a poner dos ejemplos necesarios, pero no más que dos, porque no quiero empañar esta noche de recuerdos arquetípicos nombrando a los protervos. El primer fruto es que el terrorismo, el de ayer y el de hoy, acompañado como corresponde por los señores de la usura, han tomado el Estado por asalto y desde allí ejercen contra la nación un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado que es la sincronizada continuación del único terrorismo de Estado que existió en los años 70, el del Estado cubano y el del Estado soviético, financiando y adiestrando a los cuadros guerrilleros en su lucha contra la patria argentina. Todos los que usted ve aquí, estuvimos presos, le dijo Kirchner al indigno Bush. Todos los que usted ve aquí somos criminales de guerra, eso le quiso decir, de una guerra librada contra nuestra propia patria. Pero es nuestra hora, porque es la hora de la iniquidad, y venimos en representación del Estado argentino. Una vez más, para que quedara aprobada la alianza capitalista-comunista, una vez más para refrendar la existencia del imperialismo internacional del dinero, aquellos dos criminales de guerra se dieron la mano. Kirillov y Verkhovensky, dos de los célebres demonios de Dostoyevsky, se miraban abrumados ante tan torvos competidores. Pero no fueron los únicos personajes literarios que se habrán sobresaltado. También los de la peste de Camus. Pues este terrorismo de Estado que se ha establecido no es solo una plaga y una peste por la cantidad desembosada de montoneros y de arpianos desparramados en todas las funciones públicas, es una contaminante hediondez por la naturaleza misma de su morbo. Ese morbo se llama democracia. Y por eso, una vez más, diremos con Morrás, no es que la democracia esté enferma, la enfermedad es la democracia. El segundo y más grave de los frutos de estos hábiles es el odio a Cristo. Es el odio a la fe verdadera. El desprecio por el magisterio tradicional de la Iglesia, las persecuciones al catolicismo, el equívoco alineamiento en el bando de los pérfidos y de los inicuos, la explícita toma de partido a favor de aquello que Roma ha condenado como la cultura de la muerte. No en vano, y recuérdeselo, la revista Símbolo, órgano oficial de la masonería, en el número 79 de los meses de noviembre y diciembre de 2003, dio su apoyo al gobierno de Kirchner. Este sujeto por un lado, su canciller por otro, cuando le toca viajar a la Santa Sede, o el impresentable ministro de Salud, no se cansan de ser portavoces de una política a favor del aborto, de la perspectiva del género, del control demográfico, de las uniones contra naturas, del hedonismo juvenil, del reemplazo de la familia tradicional por las llamadas familias alternativas. No se cansan de ser los artífices de la iniquidad ante la mansa mirada de los obispos y de la jerarquía eclesiástica, que salvando honrosísimas excepciones se comportan como perros mudos, cuando no como mercenarios que nos entregan a los lobos. Se ha atacado. Se ha atacado en reiteradas ocasiones a la Catedral de Buenos Aires. Estos ataques no solo no han sido impedidos, han sido consumados por los grupos ideológicos claramente afines al presidente. Y cuando decimos grupos ideológicos claramente afines al presidente, decimos, porque no somos diplomáticos, los dos principales nucleamientos agresores, el de los homosexuales y el de las meretrices. Al nucleamiento de los homosexuales, el señor presidente les ha entregado un representante en la corte, el degenerado Zaffaroni. Y a las meretrices, con quienes se ha reunido, les ha dicho en la persona de su representante legal y secretaria gremial, Jorgelina Sosa, el 1 de diciembre de 2003, que deberían ponerse todas las pilas y que contaran con él. Así es nuestro presidente. Primero se declara hijo de las Madres de Plaza de Mayo, después proclama su filiación espiritual con la Asociación de Meretrices. Los fariseos se le quejaban a Cristo. Le decían: nosotros no somos hijos de prostitutas, somos hijos de Abraham. Señores kirchnerianos, vosotros no sois hijos de Abraham. Y le preguntaron a Kirchner, se lo preguntaron en junio, no hace tanto, a quienes consideraba él conspiradores. Y contestó: a los que se atreven a tener otro proyecto de país. Sépalo entonces el presidente, sépalo sus aliados, que han dicho públicamente que están dispuestos a controlar con los marines hasta los más ínfimos brotes de sedicente antisemitismo. Sépanlo todos, nosotros tenemos otro proyecto de país, el mismo que quería Jordán Bruno Genta, omnia instaurare in Cristo. Todo, absolutamente todo en la patria debe ser instaurado en Cristo. Y en la medida en que conspirar significa etimológicamente respirar juntos, pues también le decimos: aquí nosotros respiramos juntos otro aire. Un aire que no es esa atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. Son los aires de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Y por eso somos conspiradores, respiramos juntos el aire de la argentinidad. Finalmente, en quinto lugar, para seguir con el esquema que nos habíamos trazado, conocemos a un hombre por su muerte. Pocos hombres Dirá Rilke, sienten ascender en ellos un impulso de obrar tan fuerte como para erguirse con ardor en la plenitud de su corazón. Quizás ocurra en los héroes y en los elegidos del prematuro tránsito. Tal es el caso de Jordán Bruno Genta. Signado por la gracia de Dios, mantuvo fidelidad a su palabra en medio de la gran apostasía. Miró el abismo, mas no para caer en él, sino para cruzarlo con la intrepidez del águila, y cruzándolo lo convirtió en peldaño hacia la eternidad. Así encaró la muerte, como el cruce de un abismo necesario que conduce a la infinitud. En tan augusta e irrepetible circunstancia, oyó el consejo de Agustín de Foxá: para la muerte, hermano, te vestirás de fiesta, haciendo honor al limpio linaje de tu casta. Y nosotros entendimos entonces lo que escribiera Rafael Dullós ante los muertos de Falange: ni una lágrima, sin tristeza, que la guerra se dirige desde el cielo mejor que desde la tierra. Quien así moría era el mismo que, frente a la corriente que todo lo envuelve en su cambio, había reivindicado el sentido de la permanencia. Y frente a la tentación nihilista, opuso el valor de la identidad. No os importe que los demás os contradigan, arengó una vez a los jóvenes. Solo debe preocuparos, como a Sócrates, no estar en contradicción con vosotros mismos. Sabía que era necesaria la disposición al sacrificio. La predicó, la tuvo, la ofreció, y Dios se la aceptó. Como lo retrató bellamente el padre Renaudier: una vez muerto, quedó allí, en la colina viva. El pulso de los verdes crecía entre sus manos en la colina viva. Él ponía su antigua raíz en el río inviolable y crecía. Todo el bosque ascendía hasta su boca abierta. Todo hallaba desde sus labios puros el nombre y su palabra. Allí todo crecía. Y el cuerpo tan despierto en la colina viva. Hay que volver una y otra vez sobre las reflexiones de Genta a propósito de la figura de Monseñor Tiso para entender su propia estatura mártir. Paradigmática es la alabanza que hace Genta del gran eslovaco, pero también es premonitora. ¿Qué deferencia más señalada, dice Genta, ser convocado para honrar un vencido en la tierra? Es el alegato de un hombre superior que ha penetrado en la concavidad más recóndita del secreto del Calvario. Es la confesión casi inefable, casi incomunicable, de quien ha visto de cerca la silente victoria de la cruz. La silente victoria del Viernes Santo es la inauguración trascendente de la mañana y del gozo tras la mera inmanencia de la pena y del crepúsculo. Y así entonces, dijo Genta, el 23 de abril de 1974, a meses de su propia muerte: Monseñor Tiso tuvo un destino envidiable porque mereció el triunfo y la gloria del martirio. El martirio, esa buena muerte, esa preciosa e insuperable muerte donde empieza la vida sin muerte. Espero que la muerte me encuentre en esa definición católica y nacionalista que profeso y a la cual he consagrado mi vida. Quiera Dios concedernos, llegado el caso de morir, concluye Genta, que sea del mismo modo que supo morir, con consentimiento pleno y austeridad plena, Monseñor Tiso. La muerte lo encontró a Genta como él quería, y la tuvo buena, preciosa, envidiable e insuperable, cual la había descrito hablando de Tiso. Premonición misteriosa o deseo recto y ardiente que se alcanza por merecimiento propio o inspiración bajo el auxilio de la gracia, si se prefiere. Lo cierto es que si los mártires de los últimos tiempos, como enseña San Agustín, no serán reconocidos como tales, no nos extraña el silencio inexplicable con que se rodeó y se sigue rodeando la ejemplaridad de su martirio desde los ámbitos eclesiásticos. Es lo propio de esta jerarquía dúplice y medrosa, enferma de sincretismo y de no pocas heterodoxias graves. Intentado que se hubo el inicio de la causa de canonización, teniendo en cuenta que es un hecho probado y documentado que murió por odio a la fe, la Comisión Arquidiocesana para la Causa de los Santos, en carta del 24 de marzo del 2000, le respondió formalmente al doctor Edmundo París, postulador de la causa, que dado el carácter político de la personalidad del profesor Jordán Bruno Yenta, no es posible aún recomendar al señor arzobispo que acceda a lo solicitado. Como si centenares de santos no hubiesen alcanzado los altares precisamente a causa de su carácter político. Como si Juan Pablo II no acabara de proponer al rey Balduino y a Carlos de Habsburgo. Como si la personalidad de Yenta pudiera quedarse unida al ámbito partidario. Como si la doctrina del nacionalismo católico, tal como él la practicó y la predicó, fuera obstáculo para la beatitud. Es extraño que estos mismos pastores promuevan la canonización de Angelelli, obviando su carácter político expresamente ligado al terrorismo marxista y hasta trocando su fatal accidente automovilístico en un atentado. Es extraño, pero ya es habitual en estos desgarradores tiempos que vivimos. Entretanto, el señor arzobispo, al que aún no se le puede recomendar que acceda a lo solicitado, honra a los cabalistas y a los masones y festeja el Año Nuevo Judío en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Pero más allá de las erráticas consideraciones de esta iglesia de la publicidad que decía el padre Julio Membiel, Jordán Bruno Yenta ha sido reconocido por Dios en el cielo como soldado e hijo digno. Y a él, que desde el alcázar de su cátedra tantas veces había enseñado a morir como un acto de servicio, al llegar al cielo, bien pudo haberle dicho a Dios, parafraseando a Moscardó: sin novedad, padre. Esta es la verdad. Amaba Yenta la buena muerte, y la obtuvo como premio. La deseaba y la pedía para sí con una insistencia que tiene un sabor a profecía, a misteriosa antelación de un destino heroico, a clarividencia diáfana de la misión que Dios le había pedido. Cuando al fin le fue concedida, la recibió con la naturalidad de un sacramento. Se persignó primero, como decíamos, para caer después sobre el asfalto, a la vera de esos mismos árboles que se entreveían mientras él daba su clase. Le es imposible a un alma sana dejar de sentir aún el estremecimiento ante tamaño desenlace. Un hombre solo, sin cargo, sin poderes, sin funciones públicas, sin partidos, sin puestos influyentes. Un hombre solo, derrotado por el mundo. Un hombre con su palabra preñada de verdad y de belleza. Era el enemigo que le molestaba al régimen. Y el régimen, a través de los asesinos de turno, lo mismo dan sus nombres, lo mató un día hace 30 años. Iguales o peores son hoy las circunstancias. Con una patria por la que ya no bastan los ojos para llorarla, ni el corazón para sentir la herida. Con una iglesia prevaricadora en muchos de sus conductores y de sus miembros. Con unas fuerzas armadas disueltas y vencidas. Queda imitarlo a Yenta, aún en la soledad y en la adversidad, o por lo mismo, en la travesía y en el desamparo, en la zozobra y en el naufragio. Es posible, debemos hacerlo. El testimonio completo de la inteligencia y de la voluntad. Es posible querer convertirse en testigo, y el derramamiento de la sangre de los justos traerá la victoria que no puede llegar sino por vía de la sangre. Felices los insurgentes, le canta Pierre Pascal a Borrás en uno de sus logrados sonetos. Felices los puros, los reprobados, los insumisos, los defensores. Felices los que no aprueban el examen de educación democrática. Felices los muertos por incendiarse el corazón. Felices los encarnizados hasta los últimos cartuchos. Felices en Don Quijote los que han preferido, riendo del mañana, vivir a ojos, a boca y a pulmones llenos. Feliz Jordán Bruno Yenta, a quien se deben aplicar estos versos. Y ay de nosotros, y de lo que por nosotros el bien común dependa, si no somos capaces de recoger su espada, su bandera y su cruz. ¿Qué nos diría hoy Yenta si viera el actual estado de descomposición? ¿Qué nos pediría hoy Yenta en las actuales circunstancias? Muchas veces me he hecho esta pregunta, lo confieso. Casi no hay mañana en que no me la haga. Creemos que nos conduciría hacia un rincón de su biblioteca, allí donde guardaba las fatigadas obras de Platón, y abriéndolas en las páginas del Fedón, nos leería con su voz sonora, bizarra, aquello que enseña Platón. El hombre está en el mundo como un centinela, en un puesto que no puede abandonar sin permiso de Dios, y en el entretanto, la sabiduría es la única moneda de buena ley por la que se deben abandonar todas las otras. ¿O creemos que tal vez nos recordaría aquel pasaje tan aplaudido de su última conferencia? ¿Cómo no recordarla aquí esta noche? La Argentina que yo quiero, decía Yenta, es una nación como aquella que ya existió, como aquella de los años 1848, 49 y 50, cuando las más poderosas potencias del mundo, Inglaterra y luego Francia, la una con Suter, la otra con Lepredur, firmaron con Arana, con Don Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero, dice Yenta, una nación como aquella que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto. Y ante ese pueblo de varones y de mujeres fuertes, entró en la rada la fragata británica Harpe, arrió el pabellón inglés, enarboló el pabellón argentino y lo desagravió con 21 cañonazos. ¡Comparad la riqueza de aquella Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica! ¡Por esta Argentina seguimos en combate! Cuatro sentencias leninistas de 1917 le preocupaban a Yenta. La vigencia de estas cuatro sentencias demoníacas es sorprendente. La primera dice: la democracia popular del sufragio universal es la vía más próxima para llegar al marxismo. La segunda: allí donde está la masa debe estar el comunismo. La tercera: todo límite en la naturaleza y en la historia es convencional. Y la cuarta: la putrefacción es el laboratorio de la vida. Pues ante estas cuatro consignas leninistas que tanto y con razón preocupaban a Yenta, nosotros queremos dejar esta noche, para terminar, cuatro consignas propias. Primera: se necesita clarividencia para detectar el error y para afirmar los principios. Cristo está en el medio de nosotros, in medio, non in ángulo, dice San Bernardo. Por lo tanto, hemos de ser cristocéntricos. Y si al dedicarnos a la política no empezamos por proclamar la realeza de Cristo, y que nos persigan y que nos ataquen por decir, y estas deben ser nuestras primeras palabras, que en la Argentina el único rey es Jesucristo, si no somos capaces de esto, no nos dediquemos a la política. Segunda consigna: omitir lo necesario es tan grave como afirmar el error. No podemos ser espectadores, tenemos que ser antagonistas. No podemos desentendernos del bien común, tenemos que ser rectamente protagonistas. Tercera consigna: la revolución no se corrige desde adentro. La mezcla con el mal no nos está permitida. No se puede ser bombero trabajando para los incendiarios. No se puede participar de la vida pública traicionando los principios. La Iglesia supo predicar la inconveniencia de ciertos oficios. No pongáis el dedo en lo que es impuro. enseñaba siempre la Sagrada Escritura. Cuarta consigna: o mártires o confesores, o el testimonio de la sangre o el testimonio de la palabra y de las obras. No es lícito que la causa de Dios sea llevada ante el tribunal de los mundanos. Nos toca la lucha, en la cual debemos dejar sin regateos la piel y las entrañas. Dice el libro de las horas bellamente: Dios como un almendro con la flor despierta, Dios que nunca duerme, busca a quien no duerma. Exactamente lo mismo que nos pide Santa Teresa de Jesús: ya no durmáis, no durmáis, que no hay paz sobre la tierra. Pero si estas cuatro consignas le parecen a alguno demasiado personal o subjetivista, recuerdo las cuatro consignas salidas directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. La primera es dar testimonio, porque Jesús es el testigo fiel, dice el Apocalipsis, y de los creyentes, dice la carta a los hebreos, que formaban una nube de testigos. La segunda consigna es no tener miedo y confiar, luchar a plena luz del día, hablar desde los tejados, saber que pueden matar el cuerpo, el alma, no la pueden matar. La tercera consigna es no avergonzarse y vivir como peregrinos. Quien se avergüence de mí en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria y majestad. Y la cuarta y última consigna de Jesucristo es alegrarse y regocijarse, porque la recompensa sabemos que es grande en los cielos. ¿Qué hacer entonces? Vuelve a hacer la pregunta. Toda resistencia en pro de la salud de la patria tiene que ser aprobada. El docente que se atreva a enseñar la verdad a pesar del aflaxo, el juez que face con probidad y decoro a pesar de la Suprema Corte de Justicia, el soldado que instruya virilmente a la tropa a pesar de las cúpulas castradas del Estado Mayor Conjunto, el sacerdote que predique la realeza de Jesucristo a pesar del episcopado, el jornalero que trabaje a pesar de los piqueteros, los jóvenes dispuestos a ejercitar la castidad a pesar de los medios masivos, las familias capaces de criar cristianamente a sus hijos a pesar del ministro de Salud Pública, el policía que mate a los malvivientes a pesar de la Secretaría de los Derechos Humanos, el honrado defensor de Dios y de la patria a pesar del gobierno de Kirchner. Esto es lo que tenemos que hacer, cada uno en su puesto, librar el buen combate. Y lo dice San Ambrosio en De Bono Mortis, que para los buenos la muerte es un puerto de descanso, para los malos es un naufragio. Jordán Bruno Yenta ha merecido el puerto de la quietud perpetua, desde el cual, como lo vio San Ambrosio, ve echar anclas celestes a los ángeles y a la nave invicta de la Iglesia triunfante tremolar por un mar sin bajíos. Su visión es ahora la visión transfigurante de los mártires. Así ha de estar entonces, ya sin sombras de dudas, en el puerto de descanso Jordán Bruno Yenta, cosechando las flores del alba que quería Gerardo Diego, porque Dios así restituye la gloria a quienes lo sirvieron en vida. Nosotros aquí, a despecho de tantas persecuciones e incomprensiones, de tantas soledades y de tantas pruebas, queremos continuar el camino que nos trazó con su ejemplo. Precisamente porque los tiempos son difíciles, porque los recursos son pocos, porque los desertores abundan, porque los cobardes acechan. Precisamente porque pareciera que está todo perdido y queda por ganar la vida eterna lidiando contra el maligno. No es mal destino ser dóciles a las ultimidades de la historia. Nosotros aquí, una vez más, escuchando como los soldados de Enrique V en víspera de San Crispín, la promesa magnífica y certera reservada a los que sean capaces de jugarse sin reservas. Sus nombres, decía Enrique V, serán resucitados por el recuerdo viviente de los descendientes y serán saludados por copas rebosantes. Los que no hayan participado de esta contienda se sentirán viles y los protagonistas, aún tumbados, serán ennoblecidos por el coraje. Nosotros aquí, en este cotidiano entrevero de querer recordar y emular al maestro y testigo de la verdad, para no sentir vergüenza de seguir viviendo hasta que la flor del alba ceñiera, firme, altiva, reverdezca luminosa, regada con nuestra propia sangre. Allá ellos, pastores, políticos, generales, funcionarios, allá ellos en sus mesas de diálogo. Aquí nosotros, firmes en la resistencia, repitiendo el antiguo himno como los guerreros de la Vendée, y es utibis in gloria, quic orden fundis gratiam, gloria a ti Jesucristo, en cuyo pecho palpita el corazón que da la gracia. Nosotros aquí, diciendo, todos a una, Jordán Bruno Yenta, caído por Dios y por la patria, ¡presente! ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!